Bueno, entramos, no te digo que lo voy a poner en silencio, que voy a mutear todas esas notificaciones de lo que está pasando en las comunicaciones, porque esas cosas tienen que seguir siendo y viniendo y tenemos que estar advertidos de cualquiera que por ahí te manda un solicitado al 1533-7866, al WhatsApp Kermesero, un mensaje sentido, una comunicación o notificación de que algo está ocurriendo y no hay un aviso mejor que decir que está en el piso. Valen Quintero, a esta hora, bienvenida, Valen, a Radiocracia Plus. Claro, qué raro todo esto, ¿no? Estar por streaming, estar al mediodía. Vamos acostumbrándonos a todo esto. Es muy raro mirarla a la cámara. Te digo, claro, pero además Valen está acostumbrada a estar del otro lado de la cámara y decidiendo si me veo bien, si me veo gordo, me veo flaco o si estoy bien iluminado, sobre todo. Lo del peinado no tiene arreglo, sobre todo porque para peinarse hay que tener pelo. Pero además me sigue sonando raro lo de Radiocracia Plus. Es como uno de esos sobrecitos contra la gripe. Tal cual. ¿Viste? Sí, es muy bueno. Somos el remedio contra muchas cosas. Contra esa gripe comunicacional que llena de mocos. Literalmente la cabeza de tanta gente con ese trabajo incesante de ping, ping, ping, ping. Bien. Pero bueno, ya lo vamos a abordar, sí, ¿vale? Eso, ya, no nos colguemos, porque nosotros que nos gusta hablar y tenemos más gente para seguir sumando, porque esto sigue creciendo, es más plus que nunca. Y tenemos a una artista que es local, es de la provincia de La Pampa, que está en línea y la vamos ya a estar recibiendo. Hola, Viole, piba cósmica, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, acá estoy. Bueno, muy buenas tardes. Ya buenas tardes, consideramos, porque se nos pasó el mediodía. ¿Cómo está por ahí? Sí, tal cual. Acá está genial. Estoy en General Pico. Ahí va. Al rayo del sol, como tiene que ser. Muy bien, y sí, hay que aprovechar la vitamina a esta hora. Che, bueno, el mes pasado estuviste de presentación con un tema que además vino con videoclip. Bueno, contanos de este Más Que Bien. Sí, el mes pasado, el 7 de febrero, salió Más Que Bien, un tema que te llama plenamente a la introspección. Es una letra bastante... Yo más bien como un recordatorio para los pibes y pibas que me rodean, que usualmente son chicos de distintas etapas dentro de lo que es el rap, el freestyle, la cultura de tipo general. A ver, estamos perdiendo un poquito. Piba cómica, Juan Pablo por acá. Te piso un poco la charla porque se empezó a estropear un poco la señal, la comunicación. No sé si por ahí estás con el manos libre o te estabas moviendo. Sí, puede ser. También tengo un aro en la oreja que suele interrumpir. No, pero parecía más de la señal que de otra cosa. Ahora parece que volvió a la normalidad. Sí. Ahí está la parte técnica tratando de hacer lo suyo también para que no se deje de escuchar nada de esto que le empezaste a responder a Valen recién acerca de Más Que Bien. Y lo estabas liando con lo que se te ocurre contarle a las personas de tu edad. Claro, a la pibada. A la pibada, literal, que hoy en día me llaman tía, su mayoría, por un sentir más bien cariñoso. Y en sí, cuando yo decidí volver a la música, porque hace 3 años no sacaba un tema aproximadamente, lo quería hacer desde un lado más sentimental o sentido o contribuyendo de otra manera. Sé de los pibes hoy en día que vienen con toda, sumamente despiertos. Y esto de que te transformaste como en una especie de referenta, ¿ya lo asumiste hace rato? ¿Es como un ejercicio, como un gimnasio, como un chaleco que te pones de vez en cuando? ¿O tuviste que hacer un proceso o todavía no te acostumbras? La verdad, me costó un poco. De hecho, me alejé un tiempo de en sí la gente, por así decirlo, porque sentía que estaba influyendo de cierta manera y cuando me vi lo que estaba haciendo, como que había muchas cosas que no quería influirlas en realidad. Como que necesitaba mejorarme... para que si los pibes van a seguir un ejemplo, que esté bueno ese ejemplo en todas sus partes. Y además también cuando le quité un poco el peso de eso de responsabilizarme, se me hizo mucho más fácil. Hoy en día ser referenta o la tía de los pibes es básicamente preguntarle, che, la compe a las 9 de la noche, ¿se van a llevar campera? Llévense, si están pensando en llevarse campera. O ponerle, no sé, hay pibes que están sacando las materias ahora para pasar de año. ¿No me llegan a pasar de año? Y así sucesivamente. Claro. Como que es una parte más de refugio, de acompañamiento y demás. Después la música nos la compartimos, nos ayudamos. Yo tengo a mi sobrino Jack acá a 2 cuadras de mi casa y si quiere una pista me la pasa y así sucesivamente. Eso es casi una obviedad. Pero lo demás, lo de estar presente en el día a día es lo que marca la diferencia en sí. Fuiste crítica con vos, recién lo reconociste, que hiciste mejorar, vamos a poner entre comillas, el producto para poder habitar con tranquilidad eso de ser una referencia para otras personas más o menos de tu edad o incluso más jóvenes que vos. Un trabajo que ojalá se hubieran encargado de hacer muchos adultos, te digo, Viole, porque yo peino canas, tengo varios años más, pero realmente muchas veces cuando pensamos o sentimos a nuestra sociedad, decimos, che, qué bravo que está esto, ¿eh? Ojalá tuviéramos otro promedio de calidad. Ahora te escucho a vos y me parece que si los pibes y las pibas te tienen como referencia, hay mucha mejor expectativa para lo que está por venir. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, una de las cosas que nos hemos encargado en sí de transformar es el adultocentrismo. De saber que sí, hay gente menor, hay gente mayor, pero cada cual, o sea, la cuestión de conocimiento como que ya no va tanto por la edad. Entonces como que a los pibitos más pibitos los trato como un par y a los adultos más adultos los trato como un par y así sucesivamente, como que se construyó un poco eso de quién es adulto y quién es más niño o niña y así sucesivamente. Dentro de la cultura tenemos, por ejemplo, nuestro fotógrafo élite, que es Fede Bruno. Y él es básicamente un chabón que descubrió totalmente su adultocentrismo y se puso a la par de los pibes y hoy lo tenemos allá arriba. O sea, nada le puede faltar a Fede porque Lit nos acercó un poco a ustedes que re puede ser. Tal cual, tal cual. Es una manera muy profesional que tienen de trabajar y siempre consensuando. A mí me gusta mucho esta comunidad porque siempre consensúan. No hay como manera de entrarle de manera disruptiva, porque siempre, o sea, más de lo que ustedes proponen, ¿no? Que igual es muy disruptivo porque llenan las plazas, porque están en las calles, porque están con los barrios, porque, bueno, acá en Santa Rosa, en el caso de la Fénix, se está haciendo una feria en el Oliver y la aprovechan ahí nomás, y no importa si es de un barrio, de otro, de lo que sea, digamos, es muy, muy, muy comunitaria. Suceden cosas que uno no puede pero ellos hacen cargo al ponerle, no sé, en una chica se desmayó porque hacía tantísimo calor y todo muy junto porque era justamente la final y se desmayó, se cayó para atrás y fue, o sea, tal vez no había protocolo para eso, pero los pibes esto ya la tienen que esperar, que se lo inventan ahí en el momento y al otro día largaron un video de cómo fueron a visitar. Ahí se burbujea otra vez la comunicación. Che, Viole, no, lo que estás contando también habla no solo de una espontaneidad, sino también de una sensibilidad. Y ahí, enhebro con lo que decías al principio, te metiste en boxes, te fuiste al garage para volver con algo que tuviera más que ver con lo que se siente, con cómo se siente, ¿por dónde? ¿Por lo social o por lo personal? ¿Por dónde es que viene esto que ahora tiene forma de videoclip, pero que en algún momento era algo que estabas cocinando? Viene de lo social y popular te hace sentimental también. Y ponele este tema, que no lo escucha, lo básico. Y se corta mucho, se corta mucho. Perdón, perdón, pero te lo tenemos que decir. Sí, porque perdemos la. Ahí se cortó, se perdió el sentido de lo que decías. Pero enhebrá de nuevo la respuesta y fíjate si ahí se cortó definitivamente. A ver. Vamos a ver si la podemos recuperar enseguida, Valen. ¿Por qué? Claramente. Bueno, está desde Pico. Ella es piquense, igualmente hace un tiempo creo que ya está viviendo acá, pero va, viene semanalmente, es lo bueno que tiene. Y justamente esta comunidad, como decíamos, está creciendo en todos lados, está creciendo en Santa Rosa, está también creciendo en Pico y está también en La Pibada, que es lo que queremos rescatar, ¿no? Que son justamente quienes se organizan, se dan su lugar, se hacen visibles y con muchos valores muy piolas. Así que es lo que estamos aquí rescatando. Hay que reconocer que la pampeanidad tiene esto de que en algún momento se abrieron como, no sé si surgentes, arroyos o verdaderos ríos de productividad cultural que no dejan de alegrarnos, más que de sorprendernos ya a esta altura, porque sobre todo hay una calidad impresionante en la producción de distintas músicas y también de poesía, de cinematografía. Hay de todo y para todos los gustos. Ahí vamos a ver si la terminamos de recuperar a la piba cósmica, pero mientras tanto, Valen, tenemos música para compartir, sí. A ver si ahí está del otro lado, salúdanos. Buenas. Ahí va. Ahora la recuperamos, Lal. Violet, ¿te acordás por dónde era que te había tirado el toscazo yo, más o menos? Saliste contando sí, algo para de qué la. Lado, exactamente. ¿Para qué lado, más o menos, si es para el lado más de un aprendizaje personal, si es más para lo social y demás? En sí, más que bien, es un tema que te llama bastante la introspección. Mi intención era bastante facilitarle esos aprendizajes que yo tuve y que lo puedan ir aprendiendo de más temprano y aplicándolo de más temprano, que eso te lleva a facilitarte un poco la vida también. Pero sin embargo, ahora en marzo tengo pensado largar otro tema que se llama Violeta Parra. Y eso es algo más social, y en sí como que, si escuchan a Violeta Meulén o en sí a Piba Cósmica, como que saben que la lucha social y la introspección, la cannabis como planta, y etcétera de cosas van de la mano. Y bueno, la música en general, independientemente del artista, es algo personal. Entonces, como... si eso soy, eso se va a reflejar en mi letra también, así que sí, introspección y lucha social va a haber sí o sí. Bien, excelente. Debe haber más de una razón por la que elegiste Violeta Parra, pero lo vamos a dejar para más adelante, piba. Así cuando llegue el momento podemos volver a charlar con vos. Por supuesto que yo estoy feliz de escucharte, de tenerte, aunque sea desde Pico y con problemas telefónicos y demás, porque sos uno de los diamantes, no ya en bruto, sino de los que están brillando y a pleno de de esto que se llama La Pampa. Y que estaba diciendo mientras se había cortado la comunicación, Violeta, de alguna manera son como arroyos surgentes y demás que empezaron a brillar, que empezaron a aparecer por toda La Pampa en algún momento y que no están aflojando ni tantito. Así nos alegra mucho tenerte acá en Radiocracia Plus. Bueno, y te pedimos, Viole, que nos recuerdes cómo seguirte, a dónde escucharte y cómo hacemos para estar atentes al próximo tema, entonces. Primero, muchísimas gracias por llamarme. La Kermés es un hogar. Me encanta ser parte y me encanta que me tengan en cuenta. La verdad, lo agradezco un montón. Y reci a esto que están diciendo de los frutos que hay en La Pampa, la verdad es totalmente real, y en sí hay que agradecerle también a muchísimo, a Fénix, a Ligüez, de su Fede, el resto del equipo, porque en sí nos marcaron en el mapa, levantaron todo lo que hicimos, todo lo que trajimos en un 100%, y gracias a ellos nos facilitaron un montón de caminos. Y también a mí personalmente me pueden encontrar en cualquier red social como Pía Cósmica, Violeta Meulén, incluido YouTube, que ahí van a poder encontrar contenido. Muy bien. Bueno, bárbaro. Quedamos entonces para próximas conversaciones cuando tengamos más material o cuando haya para hablar lo que sea, porque siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias. Reci, muchas gracias a ustedes. Un cariño, Violeta, Piba Cósmica. En Radiocracia Plus nos así queda... es. Una partecita, Valen. Y la vamos a compartir un ratito a la canción para que les demos ganas, se las presentemos. Es más que bien, fue presentada el 7 de febrero formalmente en el YouTube y ya está disponible para escucharla.